La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Buenas noches, bienvenidos una semana más al último peldaño. 8 minutos pasan de las 11 y vamos a iniciar un programa que yo creo que les va a gustar. Así lo hemos diseñado, sobre todo por la innovación que vamos a encontrar esta noche, yo creo, en ambos temas. Vamos a comenzar hablando, en primer lugar, con Óscar Sierra Quintero. Usted ya lo conoce, es un gran investigador, pero seguramente los amigos de este programa, aunque lo hemos dicho alguna vez, pues no están tan al tanto de su faceta como gran artista, como divulgador gráfico a través de la historieta del cómic, como se suele decir. Y bueno, pues esta vez ha unido sus dos investigaciones, sus dos pasiones, y ha publicado un libro que se llama Leyenda de Costa Rica, hecho precisamente en clave o en formato de cómic. En él ha recogido una gran cantidad de leyendas de este país, aunque él es colombiano, pero lleva mucho tiempo afincado allá en Costa Rica. Y esta noche, junto con Ronald Díaz Cabrera, que es el otro autor de ese libro, nos va a contar esa experiencia y sobre todo nos va a hablar de esos misterios de Costa Rica. Sea la primera parte del programa. En la segunda nos vamos a ir al mundo de la masonería, porque vamos a presentarles un libro que se llama Entre la escuadra y el compás. Un libro que lo ha escrito Faustino Merchán, es maestro masón, pero además es ingeniero, es pues un gran científico, tiene publicadas muchísimas obras de tipo técnico, y junto con Xavier Sánchez de Amoraga, el conde de Campo Hermoso, que ya ustedes también conocen, y un gran maestro también de la orden masónica, pues nos va a hablar esta noche de todos los secretos, todas las verdades y todas las mentiras que se han dicho sobre la masonería. Estos son los dos temas. Fran Fernández le saluda, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. La cultura popular de todo el mundo recoge entre sus tradiciones extrañas narraciones de sucesos misteriosos que han aterrorizado a varias generaciones que se acercaban junto al fuego para escucharlas de sus mayores. En una especie de rito donde la imaginación volaba hasta mundos oscuros, era una forma de llegar más allá de lo que ahora nos llevan los medios de comunicación actuales. Es bastante entrañable recordar aquellas veladas, o por lo menos los que no las hemos vivido, pues imaginarlas cómo sería el ponerse al lado de un fuego y que una abuela o un abuelo pues contaran cosas que metían miedo, que realmente daban pánico a los niños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, de sucesos que han tenido lugar en un entorno cercano y que poco a poco se han ido convirtiendo en eso, en leyendas, en historias, en pues ese tipo de imaginaciones que a veces se plasman en estos relatos. Bien, pues hoy, esta noche precisamente, nos vamos a vestir de gala porque vamos a presentarles un libro que va un paso más allá. Es decir, aparte de hablar de estas leyendas de tipo pues casi folclórico y que tiene mucho que ver con el acervo cultural de un país, pues lo ha hecho de una forma muy muy original, en forma de cómic. Y ese libro, Leyendas de Costa Rica, pues tiene dos autores. El primero de ellos ya lo vamos a presentar y es un gran amigo del programa, Óscar Sierra Quintero. Óscar, buenas noches, buenas tardes para ti. Pues sí, buenas noches. Joaquín, un placer estar de nuevo una vez más. Hacía tiempo que no estábamos con tu programa y siempre lo estamos escuchando, ¿no?, por la web. Y bueno, un placer compartir con los oyentes de El Último Peldaño este tema tan interesante que tiene que ver con las leyendas, las tradiciones y los mitos que hay en todos los países del mundo, en especial en Centroamérica, que todavía sigue muy arraigadas estas tradiciones en estos países, ¿no? Es curioso cómo el otro día estábamos entrevistando pues a una buena amiga de México, a Ros Torres, que nos hablaba de la piedra de Juruapan, una historia con una serie de leyendas alrededor de un enclave geológico que tenía de todo, y realmente nos hace ver cómo yo creo que toda América está cuajada de esas leyendas. Y ahora esta noche pues le va a tocar el turno a Costa Rica, que ya hemos hablado alguna vez de ella. Quizá se hizo famosa a nivel mundial desde el punto de vista de lo extraño, lo misterioso, con aquellas famosas esferas que están repartidas por todo el país, y que Erich von Däniken en sus libros pues las hizo famosas. Pero bueno, ya sabemos, gracias a ti, que Costa Rica no solamente son las esferas, hay gran cantidad de casos. Y creo que esta noche, pues precisamente este libro que bueno, hay que decir que es se publicó gracias a un premio que en el año 2009 concedía al movimiento artístico La Pluma Cómic, un movimiento que en el cual pues lidera nuestro invitado, justamente lo dio la Fundación Motors Company en la modalidad de educación para la herencia cultural. Yo creo que es una gran iniciativa, que en este caso... Claro, la Fundación Ford Motors Company, que es una... Bueno, yo creo que es una gran iniciativa por parte de esta entidad de premiar y difundir, sobre todo, y hacer que cada vez pues haya más interés por lo que es precisamente eso que decíamos, la herencia cultural de un país, que también son estas leyendas, también son estos relatos que están ahí, que forman parte pues de la propia identidad del pueblo, ¿no te parece? Exactamente, sí, son parte de su raíz, de su perfil como nación. Cada país tiene los pueblos, digamos, las leyendas son reflejo de la cultura popular de los pueblos, son creaciones espontáneas, lo que forma parte del folclore, ¿no? Que eso existe en todos los países del mundo, ¿verdad? Claro que sí. Realmente este libro, que ahora ya ha tomado forma de libro, tiene unos antecedentes muy interesantes, porque tú empiezas a publicar esta especie de tiras o de historietas dentro de una publicación periódica convencional, ¿no es así? Sí, no, esto, el antecedente que tuvo fue que yo publiqué esta serie en el diario La Nación, que es el más influyente, el primer diario de Costa Rica. La publiqué durante 7 años, y también en el semanario Tico Times, que aquí se publica en inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, tuvo una gran acogida, al punto de que el público mandaba cartas y me pidieron varias veces que publicara un libro, ¿verdad? Entonces, más bien, el libro es el resultado de esta serie que yo publiqué, que ahora estoy proponiéndole al diario a ver si retomamos otra vez la serie y volvemos a publicarla con nuevo material, ¿no? Por supuesto. Porque hay mucho, mucho material que publicar, no solo de Costa Rica, sino de América Latina, porque yo empecé con Costa Rica, pero al final lo amplié a toda América Latina. Saqué la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglo, saqué la leyenda del Mohán en Colombia, leyendas México, que México está plagado de estas leyendas, tanto mayas y aztecas, como las leyendas campesinas, que de por sí las campesinas tienen un origen una vinculación con las leyendas indígenas, ¿no? Pues para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo arraigado que está todo el mundo del misterio y las leyendas, pues en Costa Rica y, bueno, en general en toda Latinoamérica, pues tú nos has brindado muy amablemente una entrevista que le hiciste a una mujer que estaba viviendo uno de estos fenómenos que luego se convierten finalmente en leyendas o en narraciones que van de generación en generación y que, bueno, están vivas porque esta persona, esta mujer, te contaba a ti, y vamos a escuchar ahora un fragmento de ello, cómo ella misma había vivido, en este caso, la experiencia de una luz que además no es la primera vez que se aparece, y que tampoco es el único sitio del mundo donde aparece, porque ya nos contabas tú en algunos correos que nos has enviado que este tipo de luces o faroles o extraños objetos luminiscentes, esferas y demás, están presentes en muchos lugares y también en muchas leyendas, y que por lo tanto tiene una base, como podemos ver ahora, absolutamente real. Si te parece, escuchamos un fragmento de esa entrevista y luego nos cuentas un poco cómo llegas tú a tener noticia de esto. Perfecto. Es una luz que se me aparece a mí en el cuarto, pero así, digamos, en el closet, en la puerta del closet. Una luz así, en forma así, pero es fosforescente. O sea, yo me levanto. ¿Usted la ve así con sus ojos? Sí, sí, sí, yo me siento y la veo, ¿verdad? Porque yo me levanto en la noche muchas veces, a veces a tomarme una pastilla. ¿Y ahora? Oiga. Sí. Y está así la luz, ¿verdad? Miren, está la luz así, en esa forma, sí, ¿verdad? En esa forma, ¿verdad? En esta forma, sí. Sí, como de diamante, sí. Como de rombo. Sí, entonces yo la veo y es fluorescente, pero yo me fijo a ver si es que es alguna luz que se ha metido en... Sí, alguna una polandejita ahí. Sí, polandejita o algún rayito, alguna cosa, ¿no? No, no, no, nada que ver. Uh-huh. Eso me sucedió antes donde yo vivía anteriormente. Pero, y yo la vi, pero yo como, a mí me vence el sueño, ¿verdad? Entonces yo la veo y no me da miedo, sino que yo me vuelvo a acostar y me duermo, ¿verdad? Ahí queda la luz. Cuando pasa eso, pregúntale. Entonces... Ahora en esta otra casa me salió otra vez la luz, ¿sí? ¿Verdad? Uh-huh. Y yo me quedé, pero ¿será que estoy soñando o qué? Y vi también en la cortina a ver si era, ¿verdad?, otro rayito que se estaba metiendo. Pero algo estaban apagadas las luces. Sí, apagadas las luces. Antes de eso no prendió una luz. No, no, no. ¿Y afuera donde usted vive no estaba prendido el foco? No, no, no, no, nada, nada, nada, pero es fluorescente. ¿Pero usted no le habla? No, no, no, yo me siento... Yo voy a decirle, mire, ¿quién es? Por favor. Póngame cuidado. Entonces, esta vez yo vine y me acosté, me quedé despierta así y que la quedé viendo. Entonces se vino la luz así para mi estómago aquí. Ajá. Y se me formó, no así, grande, sino en forma de rueditas así, rueditas y rueditas y rueditas en mi estómago. Y yo me hacía así, pero fluorescente, ¿verdad? Sí. Ya no podía hacer un rayito de la ventana ni nada. No, pues así se vino un encima usted ya. Sí, y yo me hacía así, nada, nada, nada. Y así me quedé y me volví a dormir. Nada como la genuina o el genuino testimonio de una persona que se está abriendo completamente y te está contando algo que ella ha vivido totalmente. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Yo cuando escucho estos testimonios que nos brinda en este caso Óscar Sierra, pues recuerdo casos como el de Javier Bosque, el seminarista que le entró por la ventana aquí en España aquella luz, o por ejemplo la tan conocida y tan veces visualizada luz del Pardal, que tenemos muy cerca de nosotros, muy en la cerquita, provincia de Albacete. Sí. Son fenómenos que están ahí y que se están repitiendo, y fíjate cómo al final terminan siendo parte de la cultura de un pueblo. Sí, la verdad es que cuando pensamos en luces, siempre pensamos en luces en el cielo, en ovnis, pero muchas veces son casos como este, que llegan a la puerta de la casa, a veces incluso como el Pardal la golpean, o a veces como esta casa, como esta señora, pues que se está moviendo por dentro de su propia casa. Curioso. Es curiosísimo. Ya saben, amigos oyentes, que tenemos abierto la página de Facebook y también de Twitter para que todos aquellos que quieran hacer cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de pregunta, pues pueden entrar directamente y hacerla. Óscar, verdaderamente un testimonio, a mí me parece, de un gran valor, porque esta mujer, desde luego, rezuma veracidad cuando habla. Sí, no, lo más importante, Joaquín, es que esta señora, ella es de origen nicaragüense, pero vive aquí en Costa Rica hace mucho tiempo. Son personas bastante humildes, ¿no? Bastante, ¿cómo te digo? Muy modestos y se notan muy sinceros en su manera de hablar. O sea, porque uno puede pensar, bueno, una persona que ha leído de pronto libros de ovnis o qué sé yo, pudiera estar especulando, pero esta señora no, se ve muy, muy honesta, muy, muy transparente, ¿no? Uh-huh. Por eso yo me motivé a entrevistarla, porque... Uh-huh. La verdad es que sí, y sobre todo, oye, porque está reafirmando un fenómeno que no es la primera vez del que tenemos noticias, y esto nos hace pues estar mucho más tranquilos de que realmente hay algo detrás. Cuando lo cuenta una mujer así, que no tiene nada que ganar contándolo, y que además son personas pues absolutamente transparentes, pues lógicamente tiene mucha más credibilidad. Sí, no, y como tú dices, se apoya o se refuerza en casos que yo como investigador he encontrado en muchos países, no solamente leyendo libros sobre este tipo de fenómenos, sino testimonios que yo he recogido en La Habana, por ejemplo, que yo he viajado, y lo mismo que en Brasil. En Brasil también se da mucho este tipo de fenómenos, las famosas esferas luminosas. Y en Colombia, que se conoce con el cuento con el nombre de la candileja, a nivel de leyendas, ¿no? Ajá. Que los campesinos, como no buscan una explicación científica, lo asocian con apariciones de muertos o cualquier otro fenómeno, pero ellos no buscan una explicación así, que como buscaría uno a nivel científico, ¿no? Uh-huh. Pues los lectores interesados por el mundo del misterio y también, sobre todo, los amantes del cómic, como Juan Jovenza, que yo sé que es un gran devorador de cómics y que le gusta mucho, y luego nos dirá por qué, pues van a tener la oportunidad de enterarse de todas estas leyendas, de las cuales vamos a contar algún fragmento ahora. Vamos a pedirle tanto a Óscar Sierra como luego también a Ronald Díaz Cabrera que nos hablen un poquito de alguna de estas leyendas, pero van a tener la posibilidad, como ya hemos tenido algunos que nos ha adelantado algunos de esos fragmentos, de leer esto. Y yo les aseguro que yo hace tiempo no leía cómic y siempre me han gustado, y hay que decir, y yo que eso lo quiero decir a los oyentes, que llega un momento, están tan bien hechos estas historias y estos dibujos, que llega un momento en que no te das cuenta que estás leyendo el texto, es decir, lo que aparece, los bocadillos, ¿no?, que se llaman en este lenguaje, y parece como si estuviera viendo realmente una escena, una película, lo estuviera viendo ahí, porque esa fuerza que tienen esos dibujos, ese dinamismo, llega un momento que tú ya no te das cuenta de que estás leyendo, y lo que estás viendo es toda una historia ahí gráfica que toma forma, que toma volumen, toma cuerpo. Y yo creo que habéis conseguido hacer un gran trabajo, que yo os felicito por ello. Yo quería aclararte un punto sobre esto, Joaquín. Gracias por tu apreciación y por lo que dices de nuestro trabajo, que lo hicimos con todo el amor y toda la dedicación, con el fin de justamente de rescatar todo un patrimonio cultural, ¿no? Te iba a aclarar de que más bien a esta modalidad de cómic ya no se le llama cómic, sino novela gráfica. Novela gráfica. Sí, porque ya incluso yo me estaba dando cuenta, un catálogo de la editorial Norma de España, un amigo que me consiguió un catálogo de los libros que publican allá en novela gráfica, hay autores que están logrando un alto nivel artístico. Ya no es el cómic este tipo Superman o el Hombre Araña, que tiene su valor artístico, pero son dibujos como hechos un poco más como a la imaginación. En cambio, para hacer este tipo de trabajo hay que documentarse mucho, Joaquín. Por ejemplo, Ronald y yo tuvimos que salir con la cámara a tomar fotos y a tomar apuntes del paisaje y todo, porque también se trata de un rescate visual, o sea, gráfico. No solamente la leyenda, que, como viste, lleva un texto introductorio. Ya no es un cómic convencional, ¿no?, porque lleva un texto donde se explica el origen, la raíz de cada leyenda, la evolución y la influencia sociológica que ha tenido en las comunidades campesinas. Porque también eso se ha demostrado, o se ha encontrado, que en una época en que los pueblos todavía no tenían muchos controles porque no estaban muy definidos los gobiernos, más que nada en estos países que son bastante jóvenes, ¿no?, que se tuvieron la independencia de España hacia mediados del siglo XIX, habían muchas personas abusadoras, o lo que nunca faltan, ¿no?, que cometían excesos y abusos en las poblaciones. Entonces surgen estas leyendas que muchos campesinos dicen que eran reales, que la cegua existía, que existía el cadejo, y todos estos animales, todos estos seres fantásticos, aparecen como para poner control a ese tipo de personas, ¿no?, que abusaban de... Entonces siempre estos seres míticos castigan y le dan un escarmiento a ese tipo de personas abusadoras, los alcohólicos, los borrachos, los que abusaban de las chicas, que las dejaban embarazadas y causaban un problema sociológico porque había muchos niños abandonados y todo esto. Entonces... el trabajo de nosotros se enfoca hacia eso, digamos, el que hicimos Ronald y yo, de rescatar no solamente en texto y en la narración propiamente dicha, sino en la parte gráfica, en la vestimenta de los campesinos, cómo son las casas por dentro. Por eso tú pudiste apreciarlo, ¿no? Y creo que logramos el objetivo, porque trabajamos 2 años, pero así, trabajando fuerte, todos los días, haciendo este material gráfico que... afortunadamente pues ha tenido muy buena acogida de parte del público y de los estudiantes y los profesores también aquí, que no, muchas escuelas y colegios nos están pidiendo el libro para sus bibliotecas, ¿no? Y estoy seguro que cuando se difunda más y salga incluso de las propias fronteras nacionales, y va a ser un libro que yo creo que lo que es en Latinoamérica de luego va a tener un éxito muy grande, porque hay, pues yo creo que bastantes leyendas que son comunes, ¿no?, en todos los países, pero es que también yo creo que en Europa, porque este libro, yo creo que se puede traducir perfectamente a otros idiomas, y a veces es que casi solo con los dibujos ya casi te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Nosotros tenemos esa idea, ese propósito de... Incluso yo por ahí estaba haciendo conexiones con el festival de... ¿Cómo se llama? El Salón del Cómic de Barcelona, que no he logrado todavía conseguir la persona que me contacte, para ver si podíamos ir a presentarlo. Yo creo que se hace en junio o julio, no sé cuándo se hace el Festival del Cómic de Barcelona, que es uno de los festivales más grandes que hay, para ver, estamos seguros que algún editor se puede interesar en este material, ¿no?, del cual queremos seguir sacando nuevos volúmenes, ¿no? Y ahora queremos entrarle a las leyendas indígenas de origen Aquí hubo mucha influencia de la cultura maya en América Central, ¿no? De hecho, muchas palabras que existen en Costa Rica, en el léxico normal costarricense, son de raíz náhuatl, ¿verdad? Como por ejemplo aquí a la langosta, este animal que es bastante, que es una plaga, le dicen chapulín, que ahí viene el nombre del chapulín colorado, sí, de aquel programa de televisión, ¿no? Chapulín es una palabra indígena. Lo mismo que aquí a la cometa esta que vuelan, que se eleva en el aire con una cuerda, le dicen papalote, porque viene de una raíz náhuatl que es algo así como papalot, que significa mariposa, ¿verdad? Ajá. Y entonces, aquí hay demasiada influencia, se siente mucho en la comida, en el habla y en muchas cosas, mucha influencia maya, náhuatl. Y eso se refleja mucho en las leyendas, ¿verdad? La leyenda de la cegua, que es un espectro femenino. Yo digo que es un espectro feminista, ¿no? Que surgió en el siglo XIX y XVIII, que hace justicia con las chicas que son abusadas, ¿no? Una mujer muy linda que se aparece en los caminos a este tipo de hombres mujeriegos, abusadores, y los seduce, ¿no? Se le aparece seduciéndolos. Entonces, los hombres muerden el anzuelo, se la llevan por allá a un bosque, y cuando ya está el hombre dispuesto a tener con ella una relación erótica, la chica se convierte en un monstruo, un caballo, calavera de caballo, y con garras y todo, espantoso. Yo lo dibujé ahí, tú la viste, ¿no? Sí, sí. Además, y ataca y el hombre acaba muerto o acaba mudo o traumatizado, pero lleva su escarmiento, ¿no? Es una leyenda ejemplarizante. Y sí, esa leyenda tiene origen maya, náhuatl. Porque el monstruo como tal, el monstruo que es una... Bueno, lo hacéis muy bien porque en el momento de la transformación, pues casi que te... Yo creo que te asusta, ¿no?, de una viñeta a otra, de pasar de una hermosa mujer, muy atractiva, a convertirse, como tú bien dices, en una especie de cráneo de un caballo, pero con unas garras impresionantes que bueno, no siempre mataba a la víctima, no, sino que además podía enloquecerle o podía hacer cualquier otro mal. Sí, dejarlo sin habla. Dejarlo sin habla, de forma que servía para que luego lo vieran también los que luego podían tener la tentación de caer en esa misma conducta y de alguna forma pues pensárselo dos veces, ¿no?, a la hora de ir por ese camino. Claro, a mí lo que me asombra es que cuando yo empecé a hacer la investigación, me fui a las comunidades campesinas aquí con una grabadora y todo, los viejitos, los más ancianitos, me aseguraban que era real, dicen, no es una leyenda, era real. Ese bicho existía, ese monstruo existía, y de hecho fulano de tal le pasó o se enfrentó con él o qué sé yo. Igual que otro tipo de personajes míticos como el cadejos, que es un perro que aparece en los caminos arrastrando una cadena. Este es un perro que no ataca, pero sí asusta mucho a los que son borrachos, ¿no? Los que andan de noche, altas horas de la noche, borrachos y todo esto. Pero a veces, no siempre es malo, a veces lo acompaña al borracho hasta su casa y lo cuida y lo protege. Y a las mujeres también, a las mujeres es un cadejo blanco, un perro blanco la que los acompaña. O sea, son leyendas bastante bastante interesantes, bastante ricas, que, como tú decías al comienzo del programa, antiguamente las comunidades campesinas, o incluso en la misma San José, se reunía la gente cuando no existía mucho la influencia de la televisión, se reunían los ancianos y los padres de familia a contarle a sus niños y a todo el mundo este tipo de relatos míticos, ¿no? Hay otra leyenda que a mí me ha parecido espeluznante, que creo que además pues debe ser también bastante arraigada, que bueno, es casi, cuando te pones a leerla, pues parece casi un guión de una película actual, ¿no? Ambientada lógicamente en esa época, pero que es, me refiero a La carreta sin bueyes, ¿no? Pues es una historia realmente muy interesante. Cuéntanos un poco en qué consiste esta leyenda, que seguro que a los oyentes le va a inquietar. Sí, bueno, esa leyenda la ilustró el amigo Ronald. Es una leyenda también muy arraigada tanto en Costa Rica como en Nicaragua. En Nicaragua también existe muy fuerte esa leyenda, que dice que esta leyenda tiene su origen en las carretas que, cuando la época de la colonia española, que venían de España, ¿no?, las carretas que usaban los colonos españoles para transportar las mercancías, ¿no? Entonces empezó a convertirse en un mito lleno de terror y todo. Eso lo sacó una investigadora nicaragüense, una antropóloga que se llama Milagros Palma, en un libro que yo tengo en mi biblioteca, que yo leí, que se llama Los senderos míticos de Nicaragua. Ella dice que era que en esa época, bueno, los conquistadores estos, que eran un poco despiadados con los indígenas, los amarraban a la carreta, ¿no? Y los iban jalando con bultos en la espalda. Entonces cuando a los indígenas que eran rebeldes, por supuesto, a los que se rebelaban, y si alguien se caía o perdía las fuerzas y se caía al suelo, le cortaban de un tajo la cabeza lo decapitaban con un machete. Entonces eso le causaba horror a los otros indígenas. Entonces de ahí se fue quedando la idea en la memoria popular que el sonido de la carreta, que cuando chirrían las ruedas, que no tienen mucha grasa, era un signo de terror. Y con el tiempo surge la leyenda, cuando se forman las comunidades campesinas y todos los pueblos, la gente dice oír que la carreta, una carreta circula por las calles de los pueblos a altas horas de la noche, a partir de la medianoche, ¿no? Y oyen el ruido ese que se oye cuando la carreta no tiene engrasados sus ejes, ¿no? Entonces, de hecho, una muchacha joven, de unos 30 años por ahí, me contó hace poco que ella oyó a la carreta sin bueyes en su pueblo. Me dice, yo la oí de noche. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si la imaginación de la gente o su creencia en algo la hace oír cosas que no son reales, o si habrá algo de realidad en esto, o qué sé yo, pero el asunto es que mucha gente que yo he conocido aquí en Costa Rica me dice que sí oyeron a la carreta sin bueyes, y la gente no se atreve a asomarse a la ventana, porque si se asoman a la ventana, dice la leyenda que yo leí en el libro de Milagros Palma, si se asoman a la ventana por curiosidad a ver qué es la carreta, y en ese momento va pasando por frente de la ventana, va cargada de ánimas, porque es una carreta que se mueve pero sin bueyes, ¿no? Entonces, si se asoma, las ánimas le sacan el alma y se la llevan para el cementerio. Eso dice la leyenda, ¿no? Sí, y otro mito que hay es que dice que la carreta nunca pasa en una esquina porque hay una cruz formada por el cruce de calles, ¿no? Ajá. Y ante la cruz, la carreta no puede seguir avanzando porque comúnmente todos estos mitos y estas leyendas también tienen una vinculación con lo tenebroso. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo cristiano, con los símbolos religiosos, con los símbolos sagrados, ante ese tipo de fenómenos, estos espectros se detienen. Por ejemplo, la mejor forma de combatir a la cegua, dicen los campesinos, es que ellos andan una cruceta. Una cruceta es un machete largo, filoso, sin curva, que tiene forma de cruz con la empuñadura, ¿no? Entonces, cuando la cegua ataca, el campesino tiene que clavar la cruceta en el suelo y arrodillarse. Y entonces ahí el espectro no puede seguir avanzando, ¿no? Uh-huh. Ojo, decías tú algo de que había una semejanza con alguna leyenda. La Santa Compaña, efectivamente. Se parece muchísimo. Uh-huh. Igual que la cegua recuerda mucho a Lilith también. Efectivamente, además incluso pues un magnífico dibujo de Lilith que creo es tuyo, ¿no, Oscar? Lilith, sí. Sí, fantástico. Yo la puse en la cegua. La cegua, efectivamente. Y efectivamente lo de la Santa Compaña que decía antes Juanjo, yo creo que también ahí no existe la carreta, pero existe una procesión de personas, o de almas, en este caso de ánimas, uh-huh, que si es vista por una persona, le obliga a que quede ya atrapada en esa procesión y que se vaya al otro mundo, o se vaya el alma se vaya al más allá. Como vemos, está todo perfectamente conectado y la verdad es que el componente aquí de la carreta y sobre todo el ruido que tú dejas muy bien claro, fíjate, es muy difícil hacer ese fenómeno del ruido, ese efecto del ruido en una novela gráfica, pues aquí está muy bien hecho, en esta historia, ese tú que se va dibujando ahí conforme va esperando el campesino que venga, es algo que pone los pelos de punta, ¿no? Realmente, y lo que es curioso es que se te pueden poner los pelos de punta simplemente con algo que en principio se asocia siempre a la diversión, ¿no? Como el famoso tebeo, el cómic, ¿no? Exacto. Y fíjate cómo esto se convierte ahora en algo, un elemento más del misterio y del terror. Sí, yo cuando planeamos Ronald y yo hacer este libro, siempre tuvimos claros que estábamos haciendo cine sobre papel. Uh-huh. Yo le digo a mis amigos, hacer un cómic de verdad es hacer cine sobre el papel, porque manejamos los mismos elementos que maneja el cineasta: manejo de planos, encuadres, enfoques, juego de luces y sombras, y también las expresiones de los personajes, que muchas veces tenemos que recurrir a un espejo para vernos a nosotros haciendo las expresiones para lograr exactamente el cometido, ¿no? De la expresión de pánico, de alegría, de lo que uno quiere, ¿no? Por eso hacer historietas o hacer novela gráfica es un arte muy difícil, ¿no? No es así como muy fácil. Yo tuve que repetir muchas viñetas. Afortunadamente con el Photoshop se puede hacer eso, ¿no? Sí. Uno puede borrar un cuadro y colocar el cuadro que uno quitó. Yo tuve que repetir muchas viñetas y a veces páginas enteras o a veces un rostro. Me quedaba bien la viñeta, pero un rostro, ese rostro no logré el cometido. porque es un trabajo de edición permanente, ¿no? Para lograr un... De hecho, estudiamos un libro que sacó el maestro Will Eisner, un gran maestro del cómic de Estados Unidos, el creador justamente de la novela gráfica, que se llama... El libro se llama El arte secuencial, ¿no? De hecho, al trabajo que hicimos se le llama narrativa de la imagen. Porque uno narra una historia usando imágenes, pero no son imágenes inconexas, no son imágenes frías, fijas, tienen que estar conectadas. Por eso me agradó mucho cuando me decías, Joaquín, que tú sentías el movimiento de los personajes. Es que es algo que me dejó bastante impresionado la primera vez que empecé a leer esto. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, Óscar, y ya vamos a contactar también con Ronald Díaz Cabrera y seguimos hablando de este interesantísimo libro. Perfecto, gracias. El último peldaño. Las historias de aparecidos son tan comunes que forman parte del folclore y las tradiciones de todos los pueblos de la Tierra, como una inquietante señal de la posible supervivencia más allá de la vida. ¿Pero qué sucede cuando la vida se acaba? ¿Qué hay al otro lado? ¿Es posible la comunicación con otros planos de la existencia? En definitiva, ¿existen evidencias de la vida después de la vida? Viernes 7 de octubre, 11 y 5 de la noche, Crónicas del Más Allá, las historias del otro lado, en el último peldaño, Onda Regional. El último peldaño. Estamos en el último peldaño, son las 11 y 41 minutos de la noche y creo que en este momento son las 3 y 41 minutos de la tarde en Costa Rica. Vamos a saludar a Ronald Díaz Cabrera. Ronald, buenas noches para nosotros, tardes para ti. Buenas noches por allá, don Joaquín. Encantado de tenerte aquí en el programa. Estamos disfrutando de esa obra que habéis llevado a cabo entre tanto Óscar Sierra como tú, esas leyendas de Costa Rica, novela gráfica. Y la verdad es que hay que decir que tú has sido el 50% del éxito de ese trabajo y que has hecho un gran esfuerzo por conseguir, como os decía antes Óscar, llegar en el papel a hacernos sentir esa visión casi cinematográfica de unas leyendas y de unas historias que son verdaderamente inquietantes. Y inquietantes, de luego, son todas las que tienen que ver con el diablo, con el maligno. El diablo está muy presente en estas historias. ¿Tú crees, Ronald, que es uno de los elementos más importantes a la hora de generar este tipo de leyendas? Bueno, el diablo en esta región donde yo vivo es un elemento bastante, bastante común con los relatos sobre... para asustar a los niños o para moralejas, ¿verdad? Entonces, según mi investigación, al sentarme con los ancianos, gran cantidad de relatos tenían en común la presencia del diablo, ¿verdad? En diferentes formas. Entonces, creo que forma parte también de la cultura y del folclore, por lo menos de este pueblo. Uh-huh. Vamos a contarles así brevemente a los oyentes esta leyenda tan interesante de ese hombre que se encuentra con un personaje que le reta, ese sabanero que es capaz de desenvainar su cruceta o su sable contra alguien que no le quiere decir su nombre aunque se lo estaba diciendo en todo momento. Es algo verdaderamente también que pone los pelos de punta. Si te parece, ¿se la contamos, Ronald? Claro, claro. Adelante, pues cuéntanosla. El diablo, bueno, aquí en mi región, Guanacaste, de Costa Rica, es una región muy al estilo del oeste de los Estados Unidos. Es una región que tuvo una historia bastante dura. La historia es como, o sea, la idiosincrasia ha sido muy de haciendas ganaderas. Y ahí surge la imagen del sabanero como una especie de cowboy, ¿verdad? Nada más que autóctono. Entonces, estos hombres son hombres recios, hombres duros, ¿verdad? Y hombres que son orgullosos también. Ellos compiten entre sí. ¿Quién es el que laza más toros? ¿Quién es el más fuerte? En aquellos tiempos ellos vivían esa vida, ¿verdad? Y había hombres así, ¿verdad? Más fanfarrones, y había hombres que buscaban pleito con cualquiera, pues, para probar que eran los más valientes y los más fuertes, ¿verdad? Entonces la historia de este sabanero que pelea con el diablo, que es la leyenda, es el relato de uno de esos hombres que toda su vida fue así, ¿verdad? Retador contra todos, y no permitía que nadie le pusiera un pie encima. Y entonces, según esta historia, que supuestamente es verídica, a este señor se le aparece en una noche oscura un individuo de vestido negro, con una apariencia también de jinete, de sabanero, y que lo reta a pelear, ¿verdad? Según la vida de este sabanero, que siempre ha estado en juergas y en contiendas, ¿verdad? Entonces, es aquí donde el sabanero por fin le sale un personaje, ¿verdad? Que sí lo pone en su lugar, ¿verdad? Y es como un alto. Esto, creo que esta leyenda, este relato viene a marcar un alto a este tipo de personas, ¿verdad? Que tienen una vida un poco desordenada y no por muy buen camino. Y es luego gracias precisamente a redimirse, ¿no? Cuando él se acuerda de lo que le han dicho, de lo que le puede defender, y de alguna manera se convierte a esa creencia, a ese retorno a lo mejor a su infancia, ¿no? Cuando le enseñaban que había que pedir ayuda a Dios en este caso, y efectivamente es cuando consigue la ayuda. Me parece, yo creo que está muy bien enfocada, muy bien hecha, y sobre todo habéis reflejado muy bien lo que tú decías al principio, esa forma de ser de aquella época, de unos hombres que eran así, que de alguna manera se entiende todo esto en ese contexto social, en esa forma de pensar y en esa forma de vivir que tenían unos personajes que han vivido y que han existido, y que por eso posiblemente digan que la leyenda es verídica, porque si alguna vez se aparece el diablo a esta gente, actuarían así, tal y como aparece en esa novela gráfica, estoy seguro. Claro que sí. Pues vamos, Óscar, con algo que a mí también me gustó mucho, y es que a veces uno no sabe de dónde salen determinadas expresiones de este caso del castellano, aunque es un castellano pues muy especial, que se habla en algunos países de América, que bueno, que tiene ciertas diferencias con el castellano que hablamos aquí en España, y que lógicamente esas diferencias están marcadas por la cultura y también por las cosas que pasan y por las cosas que tienen que ver con estas personas que estábamos hablando antes, sobre todo gente que luego lo transmite de generación en generación. Y hay una expresión que yo no conocía, pero ¿sabes qué te digo, Óscar? Desde que he leído la viñeta, la estoy utilizando. Y la gente no sabe lo que digo, pero es que a mí me sale ya. Es algo que verdaderamente, cuando algo te... Has metido la pata, cuando no sabes qué... Pues mira, me salió con Domingo 7. Vamos a contar, Óscar, esa historia, porque seguro que le va a gustar mucho a los oyentes. Tiene que ver también con brujas, tiene que ver también con misterios, con el lado oscuro, pero sobre todo con algo que se queda ahí para siempre en el lenguaje popular. Sí, bueno, te habrás fijado, lo que contaba Ronald hace un momento y lo que cuenta la leyenda del Domingo 7, te habrás fijado, Joaquín, que en todas las leyendas hay una connotación religiosa, o sea, de la religión católica cristiana, que fue la religión, bueno, que domina América Latina, que fue traída por España, ¿no? Y fue la que se arraigó en el pueblo, ¿no? Entonces, todas se remiten a un elemento, al final, que la salvación está en la religión, o que estos espectros siempre están al margen o en contra de, o a contracorriente con las creencias religiosas, ¿no? Entonces, te habrás fijado que esto de Domingo 7, esa expresión, yo puse en la introducción, en el texto que yo pongo en cada leyenda de introducción, el origen de cada leyenda y el porqué, que esta expresión existe en países como Colombia, Perú, Chile, Honduras y otros países, ¿no? Y no solo en Costa Rica, ¿no? Aunque en Costa Rica está muy arraigada. De hecho, que a mí a veces se me sale la expresión, que uno está hablando y dice, fulano de tal, digamos, cometió un error. Ahí sí salió con Domingo 7, ¿no? Entonces se origina en esta leyenda de un par de compadres que eran campesinos. Uno era de dinero, muy millonario, pero muy tacaño, El otro era un pobre hombre que iba a cortar leña todos los viernes para poder subsistir, para venderla en el pueblo. Y entonces una de esas se pierde en el bosque y le coge la noche y no haya cómo regresar. Y entonces se sube a un árbol a dormir y ve una luz y se acerca. Digo, voy a ver una casa donde me den comida, donde me den posada mientras paso la noche. Y cuando entra, encuentra que están bailando y están haciendo una fiesta. Y en un cuarto veo a tres brujitas. Aquí se ven también muchos números cabalísticos, simbólicos. El 3, lo mismo que el 7, tienen mucha connotación a nivel esotérico, ¿no? Están las tres brujitas cantando una canción que dicen lunes, martes y miércoles 3. Y así lo cantan todo el tiempo y no salen de ese estribillo, ¿no? El campesino escondido, cansado de oírlas decir eso, entonces sale y le dice: jueves, viernes y sábado 6. Grita, ¿no? Y entonces la bruja dice: ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Así. Entonces él piensa y dice: uy, me van a hacer una brujería, me van a transformar en un sapo, quién sabe qué. Y se esconde. Entonces la bruja, cuando lo encuentran, le dice: no, lo vamos a premiar. O sea, usted nos compuso la canción, la puso más bonita. Entonces el hombre tenía lo que dicen aquí en Costa Rica, un huecho que se llama la enfermedad del bocio, ¿no? Que es una pelota aquí debajo la garganta, ¿no? Entonces cogen un cuchillo y le cortan el huecho. El hombre se asusta cuando ven el cuchillo, pero no siente nada, le curan el huecho. Entonces, y para complementar, le regalan un saco lleno de oro. Entonces el hombre se hace millonario. Entonces, cuando se va para la casa, feliz, porque ya son ricos, le cuenta a la señora le pide prestado un cuartillo, que era una unidad de medida que había en Costa Rica, que era una especie de cajita donde medían el frijol o los frijoles o el maíz, ¿no? Entonces, a la esposa del rico, entonces la esposa del rico tiene una sospecha, dice: quién sabe qué van a medir. Era una mujer así como muy, muy malosa. Entonces le unta goma al recipiente, al fondo. Aquí encuentro yo un paralelo con la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, que yo la oí cuando niño, muchas veces por la radio. Y lo mismo hizo en una parte del cuento, que se le untó un pegamento para ver por qué Alí Baba iba a medir no sé qué cosa. Entonces ahí se ven influencias de diferentes corrientes, ¿no? Entonces cuando la señora devuelve el cuartillo, viene pegada a unas monedas de oro. Entonces se da cuenta que tienen oro, que son ricos los parientes pobres. Entonces va y le dice al esposo. El esposo va a interrogar al hombre pobre, decirle dónde sacó tanto oro. El señor muy honestamente le dice: bueno, fueron unas brujitas en el bosque, y le cuenta. Entonces el hombre ambicioso, este ricachón, se va con 5 mulas, ¿no? Y dice: bueno, yo voy a cargar de oro mis 5 mulas, voy a ser más rico que mi pariente que era pobre y ahora es rico. Le pasa lo mismo, se queda en el bosque, la noche ve la lucecita, se acerca y oye a las brujas cantando la nueva canción que decía: lunes, martes, miércoles 6, jueves, viernes, sábado, perdón, lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Entonces el hombre sale del escondite y dice: ¿y domingo 7? Dice. Y la bruja: bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Quién echó a perder la canción así? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Entonces se enojan las brujas y le pegan el huecho que tenía este hombre. También el campesino este rico tenía un huecho o un bocio, le pegan en la nuca el bocio y le dan una paliza y le espantan las mulas. O sea, el hombre regresó, como dicen aquí, sin el santo y sin la limosna, ¿no? Regresó apaleado con 2 huechos y la esposa se enojó tanto que se enfermó de bilis y casi se muere. Y aquí acaba el cuento. Entonces lo que se explica es por qué las brujas se enojaron cuando él dijo domingo 7. No fue tanto porque él desentonara la canción, sino porque el 7 tiene un simbolismo sagrado en la religión y en la Biblia. Dios creó el mundo en 7 días, 7 son los sellos del libro clausurado por Cristo, que solo Cristo puede abrir, 7 los brazos del candelabro, este que usan los judíos, ¿no? Uh-huh. Y 7 los jinetes del Apocalipsis, todo esto. Uh-huh. Aparte de que también en otras culturas el 7 tiene una connotación simbólica sagrada. Y el domingo fue el día en que Jesús subió al cielo según los evangelios, ¿no? Uh-huh. Y el día en que los apóstoles escogieron para reunirse, y es el día entonces en que la Iglesia Católica celebra las misas, ¿no? Entonces las misas, digamos, más especiales. Entonces parece que las brujas se enojaron porque este hombre nombró 2 elementos sagrados en ese momento, que a ellas, lógicamente, como brujas, no les gustó para nada, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo castigaron. Entonces en Costa Rica, en una época o todavía, cuando una chica sale embarazada, una chica así, digamos, de buena familia y todo esto, de mucho dinero, sale embarazada sin estar casada, todo el mundo dice, mira, esa chica salió con Domingo 7, ¿no? Diciendo que metió las patas. Como meter las patas, efectivamente. Sí. Interesantísimo. Ronald, me gustaría también conocer tu opinión sobre pues esa innovación que supone utilizar la novela gráfica, una herramienta que hasta ahora pues estaba alejada de todo esto, para convertirla precisamente en un vehículo difusor de la cultura y sobre todo de la cultura de la leyenda que es, yo creo que forma parte del arraigo popular y al mismo tiempo del patrimonio más intangible y al mismo tiempo también más rico que puede tener cualquier pueblo. Claro, claro. Leí por ahí en la propaganda que usted hacía sobre el tema de hoy, que en donde decía que todos se reunían alrededor de un fuego, de una hoguera, a escuchar los relatos. Estos relatos surgen precisamente a partir de ahí. Sin embargo, estamos en problemas porque ya con la televisión, con la internet, con un montón de cosas que distraen a los niños y a los jóvenes y en general, ya no existe ese ritual de sentarse alrededor de alguien que cuenta historias, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos en donde ya no es placentero para los jóvenes, sobre todo la lectura, venimos con el problema de ir perdiendo la herencia cultural que ha venido a través de la tradición oral y a través de los textos que se puedan haber recopilado, ¿verdad? Entonces, la novela gráfica, nosotros, Oscar y yo, en la pluma cómic, vemos como un recurso, como un valor importantísimo poder utilizar esta forma tan interesante y tan llamativa de presentar las historias para una labor tan importante y tan buena que es el rescate de valores, el rescate de cultura, rescate de tradiciones, y para llegarle a los jóvenes de una forma atractiva. Nosotros aquí en Costa Rica, con este libro, personalmente hemos tenido la experiencia de ver cómo le brillan los ojos a los chicos, ¿verdad? Cuando ven el libro, cuando ven los dibujos, cuando ven ya a esa mona que escucharon hablar todo el tiempo, a ese espectro, ¿verdad? Que simplemente se lo podían imaginar antes. Ahora nosotros lo presentamos en dibujos, bueno, una versión, ¿verdad? Y entonces ya hay una manera en donde se está transmitiendo esta información, esta cultura, todo esto que tiene que seguir adelante, no puede perderse, no podemos permitir que se pierda. Y bueno, si nosotros como artistas podemos colaborar con nuestro arte, en buena hora, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que habéis hecho un gran esfuerzo y esto lo va a premiar seguramente tanto los lectores como yo creo que la historia. Joaquín, sí. ¿Podría yo agregar algo de lo que dijo Muy rápidamente, Oscar, estamos ya casi al final. Sí, estamos con el tema. Sí, no, yo decía que justamente como el internet, que no tiene nada de malo, tiene mucho de bueno, y la televisión y todo, han distraído a los jóvenes, que queremos retomar, usar ese mismo medio para volver los ojos hacia nuestra cultura. Uh-huh. Porque lo malo que hay es que los cómics que vienen, casi todos vienen de afuera, y tampoco tiene nada de malo que los chicos vean cómics de afuera, pero estamos olvidando nuestra propia cultura. Entonces es bueno hacer cómics nuestros, como hicieron en Asterix, con Asterix en Francia, que rescata toda la historia de la invasión romana a la Galia. Uh-huh. Y que fue un éxito fenomenal, arrollador, ¿no? Que han vendido casi 400 millones de álbumes. Uh-huh. Y queremos hacer algo, lo que hicieron en Europa un poco estos dibujantes que han logrado ese cometido cultural, ¿no? Pues yo creo que lo vais a conseguir. No tenemos tiempo para más, desgraciadamente, pero yo quiero recomendarles que este libro creo que se vende a través de la librería universitaria de la Universidad de Costa Rica. No sé si se puede entrar en la página web y se puede comprar, ¿no? Tú tienes el link ahí, lo pusiste. Sí, lo tenemos puesto también en el Facebook y cualquier oyente que quiera lo puede. Yo le recomiendo que le echen un vistazo. Pues esta noche, pues en esta parte del programa hemos llegado al final. Leyendas de Costa Rica, en novela gráfica de Óscar Sierra Quintero y Ronald Díaz Cabrera. Óscar y Ronald, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Joaquín. Gracias por todo. Seguimos en contacto. Hasta siempre. Por todo el apoyo, sí. Gracias. Pues, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte. Les dejamos con el boletín informativo de la medianoche y seguimos después hablando de masonería. Hasta ahora.